es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son nuestras noticias urbanas con toda la información de la jornada. Tras el acatamiento de la medida por parte de camioneros gastronómicos y otros, las mascotas habrían hecho una insólita adhesión al plegarse a la medida de fuerza. Vamos al escalofriante testimonio del paseador de perros de Villa Crespo. Las cuatro patas del paro. Vamos al informe. Sí, loco, tremendo, ¿entendés? O sea, yo tengo 18 perros y 12 pensionados en casa, ¿entendés? Los paseo todos los días. De pronto van ahí, se quedan clavados en la calle. Los tironeaba, pero le agarraba y le tiraba con todo, ¿entendés? Se quedaban ahí quietos, pero ni se movían. Después avanzaban 10 minutos más tarde otra vez ahí, pero quedados ahí que no se movían, ¿entendés? Uno estaba defecando, se quedó así, en pleno proceso de excreción, se quedó como congelado, ¿entendés? 20 minutos, hasta que logramos caminar, y bueno, lo terminé maniobrando, pero lo tuve que devolver así. Tremendo. O sea, y los pensionados ni te digo, una huelga de hambre me hicieron en casa. Un flash, ¿vos crees que esto estaba todo, digamos, Mirá, yo no sé, sé que adhirieron, porque tengo un salchicha que me miraba, me mostraba los dientes como diciéndome, carnero, ¿qué te pasa? ¿Entendés, carnero? Yo sé que me estaba diciendo eso, ¿entendés? Uh-huh. ¿Y cómo pensás que sigue esta medida? Mirá, me dijo uno de los Rottweiler que paseo que esto depende de lo que diga Barrio Nuevo mañana. Ok. Muchísimas gracias por tu testimonio. Volvemos a informes. Bueno. La verdad es que es escalofriante, ¿eh? Como decíamos. Yo cuando escucho una noticia como esta, ¿sabés lo que digo, Selina? ¿Qué? ¡Wow! Volvemos con más Ofrendas Urbanas.